Y seguirme de la weá, pero ¿sabes? Tampoco me sé de memoria ponte las cosas que dicen, pues como los moletillos. ¿Sabéis qué pasa de repente con ti? Que la gente escucha el personaje y al final imita a la imitación. Imita al weón, imita a la imitación de Kramer. Con mi Kramer, el único que me saca el tiempo, uno imita a esa weá. Porque cuando al más uno, de la pena, ¿viste? El traje, ponte esto. Bien, también. Sabiendo volver. Si sabéis volver, tenía otro color. Volver al. No sé, por ejemplo. Un saludo para mi mami que está en la cana. O por ejemplo. Está en Canadá. No sé. Thank you.